La cobertura especial de La Mosquitera está siendo por el 25 de noviembre, por el Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Y con esta razón nos vamos a comunicar con Laura Fiocchetta, que está en la puerta de la legislatura, si no me equivoco, donde se está llevando a cabo una conferencia de prensa. ¿Es así, Laura? Así es, Marce. Estamos acá en la puerta de la legislatura provincial. Sabemos que el movimiento Ni Una Menos, por este 25 de noviembre, ha realizado distintas actividades. Estuvimos más temprano en el punto violeta de Godoy Cruz. Se están llevando a cabo durante todo el día distintos puntos violetas en todos los puntos de los departamentos de Mendoza, generalmente las plazas departamentales o en algunas intersecciones de calles importantes de distintos lugares. Este Ni Una Menos que sale a para que las mujeres y la disidencia se acerquen y digan basta de violencia machista, paren de matarnos. En estos momentos hay una conferencia de prensa donde se está presentando un recursero que, como hemos estado comentando, es un conjunto de información que va a estar socializada, que se va a convertir pronto en una aplicación, pero que ahora va a estar en la página de Facebook de Ni Una Menos, para que todas sepamos qué hacer en casos de violencia. Con información acerca de las secretarías, las direcciones de género a las cuales una puede acudir, también a la justicia, por supuesto, en casos de mayor gravedad, y también a las organizaciones sociales que acompañan los casos de violencia. Y en un ratito nada más, a partir de la una, va a estar el punto violeta con mucho movimiento aquí en Patricias Mendocinas y Peatonal, donde se va a ver todo una celebración, si se quiere, aunque es un día de lucha, pero va a haber mucho movimiento, mucha batucada. Y algo más que nos va a contar ahora Cecilia Pereira, a quien le agradecemos. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy felices nosotros acá de estar juntas con las compañeras y poder estar visualizando la situación de violencia de las mujeres en Mendoza. Mendoza hoy es toda feminista. Estamos en distintos puntos de Mendoza haciendo puntos violetas para terminar con la violencia hacia la mujer. Y contanos, porque acá estamos viendo que hay un gran cartel que dice Ni Una Menos y tiene los nombres de las mujeres víctimas de femicidio. Esto ya, ha quedado acá, es toda una producción y obviamente es algo muy simbólico, muy significativo de todas las muertes que nos duelen, ¿no? Absolutamente, estamos acá, como dicen nuestras consignas, entre nosotras nos cuidamos y justicia para las que ya no están. Tenemos aquí el nombre y conmemoramos a todas las compañeras que han sido víctimas de violencia y queremos seguir pidiendo justicia por ellas. ¿Y qué va a pasar a la una, en el punto violeta de Ciudad? Van a estar, sabemos que también va a haber un homenaje a Melody Barrera, quien es una compañera travesti que fue asesinada. Correcto. Luego de la conferencia de prensa donde se está presentando el recursero que se ha elaborado y lo han trabajado compañeras para tener todos los recursos que nos hacen falta a las mujeres para poder combatir la violencia, vamos a estar acá en la puerta de la legislatura con un punto violeta en el que vamos a conmemorar a las compañeras y también vamos a estar, se va a leer el documento de Ni Una Menos que hemos acordado con nuestras tres consignas que son basta de femicidios y travesticidios, aborto legal 2020 y denunciar que para el gobierno provincial en políticas públicas las mujeres valemos 38 pesos. Bien, muy bien. Y después también la invitación para las 7 de la tarde, Ceci, que desde la Casa de Gobierno parte un caravanazo. ¿Tenemos el recorrido de ese caravanazo? Tenemos el recorrido, las compañeras van a estar concentrando en Casa de Gobierno, se va a salir por la calle San Martín y se van a recorrer distintas calles del centro de Mendoza para terminar en el nudo vial. Va a ser a las 7 de la tarde con todos los protocolos, no bajándose de los autos, obviamente, y con la coordinación de Ni Una Menos. Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos escuchando entonces a Cecilia Pereira, quien integra Ni Una Menos. Como les decíamos recién, Marce, acá está este gran cartel que dice, por ejemplo, Elsa Carmona, Norma Ríos, Daniela Núñez, y todas estas mujeres víctimas de femicidio. Es muy impresionante, ¿no?, poder verlo. Hay flores, hay mariposas, y bueno, y todo este homenaje, esto de ponerle nombres a los femicidios. Cuando decimos ni una víctima más, ni una mujer muerta más, víctima de violencia de género, bueno, estas son todas las víctimas que nos pesan. ¿Cuántas de ellas sin tampoco tener una condena judicial firme? Sin justicia. Esto es algo histórico, no tenemos otra situación u otro hecho que haya ocurrido de esta misma forma, otro 25 de noviembre donde se le haya puesto tan claramente y sea tan fuerte a la vista, ¿no?, los nombres de las mujeres, y está en pleno centro mendocino, a las afueras de la legislatura provincial. Así que, sin duda, este día de lucha está teniendo todos los condimentos, ¿no? Y este otro condimento que resaltamos a la mañana cuando estuvimos en la plaza de Godoy Cruz, que es lo territorial. Es como que todo marche, ¿no? Todas las luchas se están poniendo muy territoriales y eso me parece muy importante, la participación, en este caso, de compañeras de todos los departamentos. Pensábamos en la lucha que cumple casi un año, la lucha por el agua, donde la movilización de todos los departamentos de Mendoza por las plazas fue central para que pudiera derribarse el intento de modificación de la ley 7722 que prohíbe la megaminería en Mendoza. Pensemos también durante fines de septiembre y principios de octubre los caravanazos por la educación. Los caravanazos por la educación no solamente se hicieron por la ciudad de Mendoza, sino también se hicieron en San Rafael y fueron muy importantes. Se hicieron en el Valle de Uco, en San Martín. Y ahora nos encontramos con este día de lucha y todos los eventos que se hacen no tienen su punto central, más allá del caravanazo de la tarde, ¿no?, en el Gran Mendoza, sino que tienen estos puntos violetas para que las mujeres se acerquen, se junten, nos juntemos en las distintas plazas de los departamentos, pero también para que nos informemos, porque también es muy importante resaltar del día de hoy, Marce, y por la presentación del recursero, ¿no?, que es, bueno, si sufrimos violencia de género, tenemos una amiga, alguien cercana que sufre violencia de género, ¿y qué hacer? Y bueno, en este día lo que se ha hecho es hacer todos los esfuerzos para que todas sepamos qué hacer. Por eso el recursero que va a estar en la página de Facebook de Ni Una Menos Mendoza, que luego va a ser una aplicación, y por eso en cada punto violeta a las mujeres se les acerca un volante, un papel escrito, donde está esta información. Información completa que no hace nada más ni nada menos que empoderarnos, que darnos herramientas para enfrentar esto que seguimos sufriendo pese al paso de los años, pese a que nuestra ley, que es pionera en Latinoamérica, la 26.485, que es nuestra ley integral de violencia, fue aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2009. Es 2020 y los femicidios no cesan. Y bueno, también sabemos, y agregar esto también, ¿no?, es la situación que las mujeres hemos sufrido en el contexto de pandemia y en contexto cuando la cuarentena fue más dura. Aumentaron las consultas y las denuncias a la línea gratuita, a la 144, porque esta misma situación de encierro fue en muchas ocasiones un motivo para que muchas mujeres sufrieran más violencia de género de la que venían sufriendo, simplemente porque en general, de acuerdo a las estadísticas, la violencia se sufre en manos de hombres del entorno, de parejas, de novios, o de exparejas, o de exnovios. Buenísimo, Laura, muy bueno el informe. ¿Hasta qué hora más o menos van a estar los puntos rojos en diferentes partes de la provincia? Los puntos violeta, perdón. Se me cortó un poquito, Marce, discúlpame. No, que te preguntaba hasta qué hora van a estar los puntos violeta para que la gente se pueda... Mira, hasta la hora del caravanazo, porque sabés que están dispuestos en distintos lugares. En el caso de Godoy Cruz, por ejemplo, empezó cerca de las 10 y estuvo hasta las 11 y media, pero en el caso de Guaymallén va a ser a las 5 de la tarde... en Rivadavia también, hay algunos que son más por la tarde, otros a la mañana, y digamos que el encuentro de todas las compañeras es a las 7 de la tarde en la Casa de Gobierno, como dijo recién Cecilia, para marchar luego al punto, al nudo vial. Perfecto. Bueno, en un ratito volvemos a entrar en contacto. Así será, Marce, un gran abrazo. Un abrazo, compañera.